Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Mañana 28 para las 11 de la mañana, está terminando una semana intensamente informativa, tanto a nivel local como nacional. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy, sábado 13 de abril del 2019, siempre en Radio Mágica y Amiga. Hablaremos de los siguientes temas. En Santiago y otras regiones del país marcharon en favor de salarios justos y la defensa de la fuente de trabajo, de la ley de inclusión laboral. En el Congreso se discute ya el proyecto de ley que modernizará el sistema tributario, las pensiones y se modificará la ley laboral, entre otros. ¿Quién ganará este gallito de la vulneración de los derechos del niño? A más de un año desde que asumió este gobierno en su segundo mandato, ¿cuál será el balance de la ciudadanía y de nuestros invitados? Presidente Sebastián Piñera presentó de forma oficial la celebración de la cumbre sobre cambio climático COP25. Y pidió para esta cita mundial voluntad más firme, mucho más comprometida para cumplir en favor del medio ambiente. La delincuencia sigue azotando a la sociedad, robos y asaltos lo más recurrente. Del polémico proyecto de ley de control preventivo de identidad que permitirá a carabineros hacer controles de seguridad a menores de 14 años en adelante. También hablaremos, sigue la crisis en la Iglesia Católica Chilena por los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdote. La CONFECH anuncia la primera marcha y paro nacional para este 25 de abril de la corrupción, fraude al fisco, y están los servicios realmente preparados para un nuevo evento de la naturaleza. De esto y mucho más, señora, señor, vamos a conversar con nuestros invitados que ya están llegando acá al Yelateamo, ubicado en Uno Sur, esquina 2 Oriente. Vamos a ir hasta donde don Héctor Salina, a cual lo pasamos a saludar de inmediato. Un abrazo para usted, don Héctor Salina, a don Miguel Valenzuela, técnico de exterior, y don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Quiero hacer un saludo antes de ir a los que hacen posible nuestro programa, Héctor Salina, a la señora Cecilia Basualto y a su esposo don Guillermo y a toda su familia que tiene el programa antes y totalmente social para ayudar, por supuesto, a quien está enfermo o a hacer alguna ayuda social. Un saludo entonces, señora Cecilia Basualto, a su esposo Guillermo, y por supuesto vamos a estar hablando de la comuna de San Clemente y otras de acá de la región del Maule y el país. Ahora sí, usted tiene la palabra, don Héctor Salina, de este momento. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas. El pasado 27 de febrero, nuestro programa Impacto Regional cumplió 8 años de vida gracias a la gran sintonía que ustedes nos han brindado. Ello nos motiva a seguir perfeccionándonos para mantener todos los sábados el primer lugar a través de las ondas de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Con invitados de todos los sectores que analizarán la actualidad nacional y regional. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Quinta, la Chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, ubicado en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Cocina territorial y de identidad regional con arraigo de la chilenidad popular. En Quinta La Chanchá, usted encuentra ricas comidas y buenos mostos, atendido por sus dueños y un selecto grupo gastronómico. Quinta La Chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Visítanos. En Inmobiliaria Independencia vas a encontrar un proyecto para cada tipo de familia de la región. Visita sinindependencia.cl y conoce las diferentes opciones que tenemos para que seas propietario, con todos los beneficios y oportunidades que solo Independencia te puede ofrecer. Encuentra la casa, el departamento o la oficina que siempre estuviste buscando. Inmobiliaria Independencia. Estudio Jurídico Ramírez, Salus, Ahumada y Machuca. RSAM, abogados, especialistas en reforma laboral, negociación colectiva, fiscalización de la Dirección del Trabajo y Defensa Judicial. Informan que su estudio jurídico multidisciplinario se encuentra ubicado en calle 1 Oriente 1676, entre 5 y 6 Norte Talca. Usted se puede contactar con el estudio jurídico RSAM Abogados al 71-221-9556. Estudio Jurídico RSAM Abogados, especialistas en reforma laboral, negociación colectiva, fiscalización de la Dirección del Trabajo y Defensa Judicial. Informan que su estudio jurídico multidisciplinario se encuentra ubicado en calle 1 Oriente 1676 entre 5 y 6 Norte Talca. Agradecemos vuestra confianza y preferencia. ¿Eres de las personas que dicen, me da un tradición o que esté hirviendo? Somos tu centro de rehabilitación. Tenemos dos sedes, 1 Oriente, esquina 3 Norte, Interior Galería Rincón de Josefa, y Avenida Lircay, Interior Universidad de Talca, ex establo. Les esperamos de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 10:30 a 14 horas, atendido por su propio dueño, José Martínez Avendaño, y un selecto grupo de baristas que le atenderán. Ven y redescubre por qué el café es un fruto. Búscanos en Instagram y Facebook como Monkey Coffee. Te esperamos, 1 Oriente 1385, esquina 3 Norte Interior, Galería Rincón de Josefa y Avenida Lircay, Interior Universidad de Talca, ex establo. Con café fresco, molido al instante y preparado con dedicación. Monkey Coffee, donde tú y el café son lo más importante. Ahorra hasta un 80% en tu cuenta de luz mensual con nuestros paneles LED para cultivos indoor, desarrollados para cultivos medicinales y recreacionales. Cotizaciones al mail cultivaledchile@gmail.com. También estamos en Facebook como LED Plan. Electrónica Vergara. Servicio técnico, televisión y computación. Le espera en su casa matriz, 7 Oriente 1086 Talca, en San Javier, Chorrillos 1469, y ahora en 8 Oriente 1260, entre 1 y 2 Norte Talca. Electrónica Vergara. Tiene para usted una gran variedad de pilas como también audífonos. Electrónica Vergara cuenta con un equipo calificado de trabajadores bajo la atenta supervisión de su dueño, Patricio Tolosa. Electrónica Vergara. Dale la bienvenida a un nuevo aire. Tu hogar, tu espacio, tu mejor lugar. Constructora Nuevos Aires, dirección 2 Sur 621 Talca. Teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, kuchen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. En Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. minutos para las 11 de la mañana, 18 para las 11. Usted está a la sintonía de Impacto Regional acá en Radio Mágica y Amiga. Hacemos el programa desde el local Gelateamo, ubicado en la 1 Oriente, 1 Sur, 2 Oriente. 1 Sur, esquina 2 Oriente. 1 Sur, esquina 2 Oriente. Y le vamos a presentar de inmediato a nuestros contertulios que están hoy día sábado 13 de abril del 2019. Está con nosotros don Eliezer González, vocero de los empresarios de la locomoción colectiva rural, que han tenido, siguen con los problemas ahí en el terminal de buses de Talca por esta licitación que se hizo a través de la municipalidad de Talca, por supuesto. Está con nosotros don Gerardo Castillo, él es consejero nacional de Renovación Nacional. Está con nosotros también don José Luis Álvarez, de la Democracia Cristiana, y don Nicolás Salus, abogado laboralista. Vamos a comenzar de inmediato con un tema que está ha estado en estos días, por supuesto, del cambio climático y la sequía. Fíjese usted, señora, señor, nuestro país está siendo afectado por el cambio climático. Chile, desde hace algunos años, está enfrentando las consecuencias del cambio climático, un fenómeno que es una realidad y que nuestro país ha vivido de manera bastante extrema. Los efectos del cambio climático son tremendamente negativos para las personas y la naturaleza. También las consecuencias que tienen para la infraestructura del país. Le vamos a preguntar de inmediato a don José Luis Álvarez Tartari, a quien vamos a saludar de inmediato. Ahí está el micrófono. Don José Luis, ¿cómo hacemos conciencia en los chilenos y en el empresariado, especialmente para que realmente se den cuenta de que el cambio climático ha llegado para quedarse y si entre nosotros y si entre todos no hacemos fuerza para cumplir las metas que se han propuesto el gobierno, nuestros hijos o nietos se puedan ver perjudicados por un problema que ya no tendrá vuelta? José Luis Álvarez ya está en nuestra mesa, por supuesto, aquí en este local. Lo saludamos y la pregunta y ya está hecha para don José Luis y también para que usted la escuche, señora, señor. José Luis, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Ahí está don, vamos a ver si, ahí Miguel Valenzuela, ahora sí. Buenos días, Moisés, buenos días a todos que nos están escuchando, también a quienes, los colegas que nos acompañan aquí en la mesa. Y la verdad es que una pregunta bastante importante, yo creo que es la pregunta de este siglo, porque la verdad es que el tema del cambio climático que está sufriendo hoy día el planeta, yo creo que hay un consenso, producto de muchos factores, pero un factor fundamental es el que no estamos cuidando nuestro medio ambiente. Se están cortando muchos árboles, estamos tirando productos que dañan nuestro ecosistema, el mar, los océanos están contaminados, etcétera. Yo creo que es un tema que efectivamente estamos legando de forma negativa a las futuras generaciones. Y hoy día, por ejemplo, yo veo a mis hijos que tienen una en los colegios les enseñan a proteger el medio ambiente, se preocupan de las pilas. O sea, hoy día hay una conciencia que tal vez nosotros no tuvimos cuando estuvimos en el colegio. Entonces yo creo que está empezando a haber una conciencia, hay organismos que están trabajando y por eso mismo yo creo que en nuestro país se requiere una política de Estado en ese sentido. Hay políticas, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, pero yo creo que hay que fortalecerla y seguir trabajando en ese aspecto para el futuro, en realidad, dejarle algo positivo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Ok, ahí estaba entonces la declaración clara del señor José Luis Álvarez Tartari de la Democracia Cristiana, y voy de inmediato con don Gerardo Castillo. Él es el consejero nacional de Renovación Nacional, a quien tenemos nuevamente el agrado que esté con nosotros aquí en Impacto Regional. Gerardo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy bien, pues Moisés, siempre un gusto estar aquí en este programa, especialmente con este panel de personas que ya después de tanto compartir y tanto fin de semana son grandes amigos. Está lista y dispuesta, está hecha la pregunta, Gerardo, por esto del cambio climático y la sequía que ya está aquí en Chile y también en el mundo, ¿por qué no decir? Bueno, yo creo que, a ver, yo tengo dos visiones con respecto al cambio climático. La primera es muy científica, que está arraigada a digamos que el mundo, la globalización, el universo y especialmente el planeta ha sufrido cambios climáticos no tan solo ahora, sino que hace 100 años, hace 1000, hace millones de años, los dinosaurios por algo les pasó y tuvieron una extinción. y los cambios climáticos, hay algunos efectos, digamos, de la lluvia, digamos, importantes o temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, y no han sido las más altas de la historia del mundo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema de ciclos naturales, que hoy día yo creo que estamos haciendo parte de eso, y también que se agudiza por el descuido que hemos hecho nosotros los seres humanos con el planeta. Yo creo que estamos avanzando en muchas materias. Ahora, hay que estar preparados porque el mundo va a seguir creciendo, vamos a tener más personas, vamos a seguir creciendo, y hay que preparar al planeta para recibir esa cantidad, digamos, de demanda, esa cantidad de gente, de basura, sea basura más limpia o más sucia, sea basura más contaminante o menos contaminante, sigue siendo basura, ¿ya? Y vamos a seguir produciendo basura, y en eso no hay que desmentir. Y es por eso que hay algunos políticos, digamos, en el mundo que han sido súper, súper tajantes, que el cambio climático prácticamente que no existe. Yo creo que existe, pero ha existido siempre, y hoy día tenemos que aprender a convivir en un mundo con más personas, aprender a cuidar el planeta, y pues por eso que hoy día estamos tomando medidas importantes. Por ejemplo, el tema de las bolsas. Nosotros somos un país pionero a nivel mundial prácticamente en erradicar el uso de las bolsas plásticas. Ahora, ese es un paso de tanto, ¿ah? Evidentemente, pero tampoco hay que ocultar y hay que aprender a convivir con estos cambios de ciclo en el clima, que no son producto de la contaminación, sino que son producto de nuestra, digamos, parte del planeta y de lo que nos ha pasado una y mil veces, digamos. Ahí estaba Gerardo Castillo, el consejero nacional de Renovación Nacional. Vamos de inmediato con don Nicolás Salus, él es abogado laboralista. Nicolás, buenos días, gusto saludarlo nuevamente aquí en Impacto Regional de este día sábado 13 de abril del 2019, el cual la pregunta ya está hecha sobre el cambio climático y ya se viene la cumbre a final de año que ya la anunció el presidente Sebastián Piñera. Nicolás, gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos los panelistas y a todos los seguidores de tu tremendo programa, marcando siempre la contingencia política y pudiendo aportar con esta educación cívica también a la ciudadanía. En relación al cambio climático, rescatar también las opiniones que han dicho los panelistas, pero y complementarla en realidad, con algunos elementos bien importantes. Nosotros como sociedad tenemos que definir qué tipo de sociedad queremos ser. Yo creo que lo que le falta también a los ejes o como políticas públicas es tener una política pública en innovación, aumentar los fondos para innovación. Es un camino para hacer más eficiente la utilización de los recursos y de esta manera propender a que, por ejemplo, utilizar mejor los recursos naturales, como el agua, tenemos sequía, necesitamos más recursos. Ustedes saben que solamente el 0,2% del PIB que tiene Chile es destinado a innovación, lo cual es absolutamente nada en relación al tipo de país que queremos ser. Somos un país que produce materias primas, y al parecer por los próximos 50 años lo vamos a seguir siendo si es que no cambiamos una idea de sociedad o una idea de país, qué es lo que queremos ser como nación. En esa misma línea tenemos distintos tipos de energía renovable, de tal manera que podría ser bastante interesante invertir a través de la innovación en la utilización eficiente de la energía. Tenemos la energía solar, que es fantástica, en el norte, que ya está dando sus frutos, sus primeros frutos. Ese es un elemento muy relevante, pero vemos que se concentra un poco esa energía en la industria. Hay elementos como, por ejemplo, la contaminación de las industrias, la utilización de los hidrocarburos, como por ejemplo la leña, y también el hecho de la utilización de los automóviles, que es una situación que nos va a afectar y nos está afectando a nivel regional. La cantidad de automóviles que existen en la región del Maule por personas son increíbles, y hay atochamientos. La ciudad de Curicó lo está viviendo, la ciudad de Talca lo está viviendo, la ciudad de Linares lo está viviendo, y necesitamos aportar quizás ideas en innovación, como por ejemplo la ciclovía, fomentar el vivir sano, entre otras medidas. Pero la verdad es que el diagnóstico ya está realizado hace mucho rato, Moisés. El punto es cambiar un poco la visión de estado de sociedad que queremos ser. Mi aporte en ese sentido es aportar en innovación. El camino para transformar todas las sociedades es la innovación, es la tecnología, es el desarrollo. De esa forma, si Chile invierte en innovación, vamos a tener mejor empleo, vamos a tener más tiempo también para que los trabajadores destinen a sus familias, para que las personas puedan estar más en sus casas, sus familias, disfrutar. y no tener las largas jornadas de trabajo de 45 horas semanales, aparte de las horas extras que pueden estar realizando, y también en algunas localidades, en agricultura, construcción, horas extras en negro, como se llama. Por eso el camino yo creo que va por ahí. Ahí estaba don Nicolás Salus, abogado laboralista. Está con nosotros también don Eliezer González, que es el vocero de los microempresarios de la locomoción colectiva rural, el cual en el próximo, después de las 11 de la mañana, le vamos a preguntar de cómo está toda la situación con respecto a las demandas, denuncias en los tribunales, la Contraloría también de la situación que están viviendo ellos con el terminal de buses y la reunión que tanto tiempo estaban solicitando con el Seremi Transporte y que al final lo hicieron por la ley del lobby y el caballero de Curicó, que el Seremi Transporte nunca llegó, o sea, no está invisible. Don, ¿algo que opinar del cambio climático, don Eliezer? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy buenos días a todas las personas que participan. Buenos días, don Eliezer. A los oyentes. Bueno, yo creo que esto nos afecta a todos. Es un mal general y que nos afecta por muchas cosas, por las malas costumbres que tenemos, falta cultura, falta educación. En los colegios no se educa en relación al cambio climático. Yo creo que eso, y no solamente el cambio climático, en los colegios ahora no se educa de muchas cosas, el respeto al adulto mayor, el respeto a la gente. Eso no está dentro de la plataforma de estudio y eso hace que nosotros tengamos estos problemas y que se van agudizando con el tiempo. Pero yo creo que una buena educación y una buena enseñanza, yo creo que podríamos tener una mediana solución. Nunca va a ser general porque el mal está y está para quedarse. Ese es el... Lo que dice don Eliezer González, del vocero de los microempresarios rurales de esta zona maulina, no deja de tener razón, porque hace un par de años, específicamente la presidenta, expresidenta Bachelet, ella eliminó lo que es educación cívica, tanto en las universidades, en los colegios y, por qué no decir, en la comunidad organizada. Está con nosotros don Felipe Donoso, él es el gobernador de la provincia de Talca, contento, lo veo a don Felipe, feliz también, va a quedar en la historia en la región del Maule y el país, por supuesto, y ya vamos a conversar sobre todo del tránsito de los camiones en el paso internacional Pehuenche, que hemos hablado mucho, pero muchos años en este programa, humildemente, del paso internacional el Pehuenche, con mucha gente. No fui invitado, no importa. Felipe Donoso tiene la palabra. Buenos días, gobernador de la provincia de Talca. ¿Cómo le va? Estamos conversando del cambio climático que ya llegó, cómo la sequía y qué se va a hacer finalmente, porque el presidente Sebastián Piñera presentó de forma oficial la celebración a final de año en Santiago de la cumbre sobre cambio climático COP25 y pidió para esta cita mundial voluntad más firme, mucho más comprometida para cumplir en favor del medio ambiente. Piñera indicó que el planeta lleva mucho tiempo dando verdaderos gritos de angustia y señaló la responsabilidad del ser humano en el calentamiento global. Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, está con nosotros, está aquí en el local Yeleteamo. Buenos días, Felipe, gusto de saludarlo. Nuestros auditores y la gente que ya está con nosotros en las redes sociales también está muy pendiente de las declaraciones del gobernador de la provincia de Talca. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a toda la mesa, a todos los auditores. Claramente hay una discusión si es que existe cambio climático o no. Ahora, es una discusión que claramente va avanzando a que existe un cambio climático y ese cambio climático va relacionado a la contaminación, al mal uso de nuestro planeta. Pero aunque así no lo fuera, uno tiene que tener una responsabilidad con la comunidad, con todo lo que va circundando a nuestro planeta. Quizás las bolsas plásticas no afectan en la temperatura del planeta, pero sí afectan la mortandad de animales. Y sabemos que debemos ir reduciendo los contaminantes, porque aunque no afectaran en el clima, no afectan en nuestros pulmones. Tenemos que tener una responsabilidad con nuestros congéneres, con las personas que nos acompañan, con quienes van a venir después y van a disfrutar de este planeta. Por eso es que es muy importante la realización de la COP25 y sobre todo hoy día ser sede, desplazando incluso a Brasil, para poder hoy día discutir aquí al sur del mundo, en el país de la esquina donde se está cayendo el mundo hacia el sur, aquí vamos a discutir los problemas del cambio climático en el mundo, porque queremos ser un país fuerza en aquello. Ya, como decía Gerardo, fuimos uno de los primeros países en eliminar directamente las bolsas plásticas en el comercio. Existen, pero se han reducido mucho. Estamos avanzando en ir generando lugares limpios, en grandes parques, en ser una potencia verde en el mundo, y eso creo que es importante. Ahí estaba el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática, lo saludamos a Rodrigo Hernández. El calentamiento global y el cambio climático sigue cobrando víctimas en Chile y en el mundo. Me llega, por supuesto, en las redes sociales que las micros en Linares, don Eliezer González, parecen chimeneas, y lo que está muy molesta a la gente allá, en todo caso, no pertenecen a la FECHAN, lo de Linares, lo de San Ambrosio. Realmente falta una fiscalización, tanto para esto de la situación del smog y de estas micros, que realmente no sé cómo pasan la revisión técnica, y también dicen por ahí que los choferes no están cumpliendo con su licencia para manejar estas máquinas. De eso vamos a hablar con don Eliezer González después, a pesar que, vuelvo a repetir, esta empresa no está como socia o afiliada aquí a la FETRAN. Rodrigo, gusto de saludarlo. Buenos días, gracias por estar acá nuevamente en Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Sumándome al tema acerca de estas instancias medioambientales que son tan importantes para nuestro país, yo sería imposible reconocer la importancia de que se desarrolle la conferencia del COP25 acá en Chile. Importante para un país también que sigue teniendo cerca del 40% de su matriz energética basada en termoeléctrica. Me parece que es muy relevante, pero creo yo que una de las cosas importantes también es lograr acuerdos de mayor escala, porque lo que pasa muchas veces es que se pretende que a través de, en este caso, por ejemplo, lo que estamos hablando recién del uso de las bolsas plásticas, que sean los propios consumidores los que asuman de alguna manera ciertas responsabilidades, ¿no es cierto?, ambientales, y me parece que es muy necesaria la responsabilidad individual, sin duda. Pero creo yo también que acá hay responsabilidades que son de estructuras mayores. O sea, yo creo que, a mi juicio, que Chile todavía no haya firmado el Tratado de Escazú, que viene también desde las conferencias de Río +20, que partió con unas conferencias en Santiago para poder tener mejor acceso a la justicia ambiental, para poder desarrollar mayores niveles de participación ciudadana en proyectos ambientales, me parece que es a lo menos discutible. Yo creo que no solamente hay que hacer un esfuerzo por entregarle el peso de esta responsabilidad a las personas individualmente consideradas, sino que además es el Estado el que debería también asumir responsabilidades de mayor índole, de mayor, mucho más desafiantes, digamos, frente a esta clase de contextos. Y esto además se suma a situaciones como las que tenemos el día de hoy, no solamente a escala nacional, sino que también regional. Hoy por hoy, más del 87% de los recursos hídricos están siendo utilizados en términos de derechos de aprovechamiento por las grandes empresas y, por lo tanto, también contaminados. Sabemos que toda empresa, todo proyecto, digamos, no solamente empresa, dentro de un territorio determinado genera un impacto ambiental necesariamente. Es imposible no generarlo. Lo que hay que hacer es tratar de controlarlo para que esto no se traduzca en un problema real para las personas. Sin ir más lejos, en la ribera del estero Huayquillo, al sur de Curicó, era una ribera que hasta el año 94 era utilizada por los curicanos y curicanas para poder bañarse en el río cuando uno no va a la playa. Después de la formulación del proyecto de viviendas del mal llamado sector de Aguas Negras, cerca de 25.000 viviendas locales, más algunas pequeñas empresas y unas mayores industrias frutícolas que están cerca de Romeral, empezaron a contaminar el río. Y esa contaminación del río no solamente genera un impacto ambiental, como se dice en términos de que el agua esté contaminada porque esté contaminada, sino que además genera otra clase de impacto a las comunidades. Se dejan de utilizar espacios públicos, se dejan de aprovechar cursos de aguas naturales que antes eran limpios, y se genera una contaminación que ya empieza a ser mucho más amplia que en un sector determinado, en donde además afecta el desarrollo de comunas como Curicó, Sagrada Familia o Romeral. Ahí estaba don Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática, el quien estaba también haciendo sus declaraciones con respecto al cambio climático y la sequía. Vamos a hacer un alto con los avisos de radios Mágica y Amiga, pero antes quiero decir lo siguiente. Por fin, los camiones han comenzado a transitar por el paso internacional Pehuenche, un logro de la actual administración del Maule, en este caso de Felipe Donoso. Inclusive Felipe fue más al sur para ver cómo funcionaba un paso allá. Realmente fue impresionante, se fue de vacaciones unos días, pero ¿qué es lo que hizo él? Fue específicamente a ver cómo funcionaba el paso allá, donde él nos había contado en alguna oportunidad, para que aquí también los funcionarios de la de Vialidad, ya de los 25 camiones, 20 camiones que habían ahí, y que solo seis personas trabajaban para hacerlo trabajar, y que hubiere más personal trabajando ahí para la limpieza del camino cuando había nieve. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que preguntarle importante y que va a quedar en la historia, Felipe Donoso, porque vimos gente que realmente ha hecho cosas para que este paso sea internacional, y otros fueron, como siempre lo dije en el gobierno anterior, en la administración pasada, que andaban para la puro fotito nomás. Este domingo 14 de abril es la celebración de Domingo de Ramos y marca el inicio de Semana Santa. También el gobernador de la provincia de Talca ha conversado con diferentes servicios públicos para ver las medidas y la planificación. Muchos conflictos y despidos en el Maule. Vamos a hacer un alto ahora, don Héctor Salinas, y ya regresaremos acá a este local Gelateamo, ubicado en la 1 Sur, esquina 2 Oriente. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 con 12 minutos, 11 de la mañana con 12 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hacemos el programa de hoy, sábado 13 de abril del 2019, en el local Gelateamo, ubicado en la 1 Sur, con esquina 2 Oriente. Estamos con don Eliezer González, Nicolás Salos, Rodrigo Hernández, Felipe Donoso, Gerardo Castillo y don José Luis Álvarez. Sí, quiero hacer unos saludos porque siempre están con nosotros la señora Verónica Isuani, dueña del restaurante Dicanray 2, que está aquí cerquita de nosotros, acá en la 2 Oriente, por supuesto, a don Rubén Tapia, que también es el dueño de la Chanchada, que está también en la 2 Oriente, y a don Nicolás Vilos, que lo veo por ahí caminar en estos momentos, que va a venir, va a pasar por aquí de carrerita, porque él sí que es de Ranger de Talca, ¿eh? no hay duda. Él es un ranguerino, pero ¿para qué le digo? ¿Ah? Y a propósito, los rojinegros a continuar la racha ganadora de local. Hoy a las 18 horas juega con Puerto Montt. Así que, por lo tanto, así vamos a estar entregando una información más con respecto a este partido de Rangers con Puerto Montt aquí en el Fiscal de Talca. También quiero saludar a don Patricio Tolosa, dueño de la Electrónica Vergara. También reciben el saludo a don Rodrigo Busto y a todo el personal que trabaja ahí. José Faúndez, él es el presidente de Canadela, a quien todos lo conocen como Don Beto. Nos contaron que ha hecho una gran labor y ya están jugando la cuarta, quinta fecha de Canadela acá en esta zona maulina aquí en Talca. El saludo para don Marcelo Gaete. Don Marcelo Gaete es el nuevo dueño de la Trattoria Talca, ubicado aquí en Avenida Diagonal 51. Don Marcelo, un agrado saludarlo, por supuesto, a través de Impacto Regional, un agrado y para toda su gente que trabaja en la Trattoria Talca, ubicada en Diagonal 51. Por supuesto que vamos a hablar de un tema que está en boga, como todos los temas que hablamos acá, con don Nicolás Salus. Don Nicolás, al cierre de Impresora Gutenberg, Curtiembre Talca, Termocol, Ianza, Suazo y otras como los hechos que se produjeron en la construcción de la cárcel de Talca, lo que obviamente tuvo como resultado varios despidos. Así también, los dirigentes y sindicatos estaban divididos, y varios de ellos estaban con apoyo a la empresa. Don Nicolás Salus, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo en nuestra zona? Moisés, bueno, usted yo creo que incorporó distintas realidades en el análisis. Las distintas empresas que mencionó, muchas de ellas se cerraron por varios motivos y motivos distintos. No son los mismos motivos, como por ejemplo el caso de la imprenta Gutenberg. Al parecer ocurrió un mal manejo de las finanzas por parte del diario El Centro, del dueño, el señor Aldana, y habría generado una deuda producto de una inversión que generaron en Rancagua para la creación de un diario, y eso no habría funcionado y se habría generado una deuda bastante elevada, lo cual afectó a los trabajadores de acá, del diario El Centro, y con los efectos y daños que ha generado. Es más, donde está el diario El Centro, o donde estaba, fue vendido a la Universidad de Talca, el edificio, en aproximadamente 2.200, 2.300 millones de pesos. El valor está por sobre eso de ese edificio, pero la necesidad tiene cara de hereje, como dice. En relación a otro... bueno, con respecto a eso también es importante, porque la empresa Gutenberg, si mal no recuerdo, la empresa se declaró en quiebra, y el efecto laboral es bastante dañino porque... se va a generar todo un procedimiento civil donde los trabajadores van a tener que hacer valer sus créditos y laboralmente van a perder varios de sus derechos patrimoniales en ese sentido, porque se distribuye, de acuerdo a los recursos que tenga la empresa, se distribuye para los pagos de los créditos. Y en relación a las otras empresas que usted dice, todas tienen sus motivos distintos. El tema de, por ejemplo, IANSA, hace bastante tiempo que venía con problemas. No se hizo una diversificación, quizás alguna modernización de la empresa. Tampoco se protegió a la empresa IANSA en Chile, sino que la competencia y los elementos, todo esto de los endulzantes, edulcorantes, que venían desde el extranjero, venían con precios bastante más bajos. Hay varios elementos que son relevantes en relación a la empresa. Ahora, lo importante es ver cómo se reinventa la región, cómo se generan más empleos, cómo se genera innovación, y ahí tenemos el trabajo de Corfo, Cercotec, de las instancias gubernamentales para capacitar y modernizar. De hecho, en la agricultura, que uno es una de los pilares de la sociedad maulina, podrían existir innovaciones como, por ejemplo, inclusive, que yo no estoy de acuerdo con el régimen sionista israelí, pero sí tienen en innovación, son tremendos, como por ejemplo en la agricultura. Utilizan drones para fumigar en la agricultura y también para cosechar. Se están a un nivel años luz y la tecnificación del riego que tienen es maravilloso. Hay que considerar que es una zona allá en Medio Oriente desértica, la Franja de Gaza y el terreno que es Palestina histórico. Entonces, el camino es largo, Moisés, insisto, el tema es la innovación, ojalá que se generen empleos de calidad, que exista una fiscalización idónea, pero también que se capacite y se proteja también a las empresas, porque son las empresas en definitiva las que generan los trabajos y también trabajos estables para la región. No se trata de andar pasando, multando y haciendo que las empresas cierren sus faenas. Y por último, en el caso de la cárcel de Talca, lo que ocurrió fue que un grupo de dirigentes que llegaron de un sindicato de Santiago se tomaron de forma ilegal la obra y perjudicaron a muchos trabajadores. En la actualidad esa obra tiene 4 sindicatos que están democráticamente escogidos, hay procedimientos a través de la Dirección del Trabajo, y si existen algunos ilícitos por el hecho de estar en las obras de manera ilegal y también dañar esta, en este caso, la cárcel de Talca, la responsabilidad tiene que perseguirse a través de las instituciones, en este caso el Ministerio Público, Juzgado de Garantía, entre otros. Ahí estaban entonces las declaraciones que hizo don Nicolás Salo con respecto a los despidos de algunas empresas que ahí están ya en su cierre. Don Gerardo Castillo ya tiene el micrófono en la mano y le vamos a escuchar la opinión de este tema en la voz de Gerardo Castillo. Sí, bueno, la verdad que de decir un par de cosas respecto al cierre de las empresas, a la participación que ha tenido el gobierno, a lo que hemos hecho antes, a lo que se hizo hace 4 años atrás, la verdad que en primer lugar, la empresa IANSA es una empresa que no está en quiebra. Yo creo que se está utilizando mal el concepto. La empresa IANSA lo que está haciendo es el cierre de algunas plantas porque tiene un cambio, no de giro, sino que tiene un cambio, hizo una reinvención de sus productos. Y ve que evidentemente el producto, digamos, de la stevia, la sucralosa, son el potencial hoy día a desarrollar, y no, digamos, estas plantas que se dedicaban al azúcar en grano, ¿ya? O refinada. Entonces, eso en primer lugar. Evidentemente, a nosotros como Maule no ha repercutido fuerte, y yo quiero ser súper claro, la primera planta de Alianza que cierra es la de Curicó, ¿ya? Hace algunos años atrás, no en nuestro gobierno, y no se hizo nada. O sea, la empresa, la planta se cierra, los trabajadores, que era una planta mucho más grande que la que había en Linares, quedaron todos, digamos, sin su empleo de años. Algunos fueron trasladados a Linares, otros a Chillán, y la gran mayoría quedó sin el trabajo. En Linares hizo otra cosa. En Linares, cuando nosotros nos enteramos al asumir el gobierno, nos llamó el intendente a una mesa de trabajo, donde empezamos a buscar de qué forma íbamos a ayudar a los trabajadores y no a la empresa. Si la empresa ya había tomado una decisión drástica, nos gustara o no, era una decisión de la empresa y el gobierno no se puede meter en esos temas. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es darle una solución y una oportunidad laboral a esa gente que queda sin su empleo de años y que también tiene algunos recursos. Aquí habían funcionarios de 20, de 30, de 15 años que reciben una jubilación, digamos, anticipada en esto, que lo conversamos con muchas personas, con muchos trabajadores, y querían invertir sus recursos. Y ahí ingresa Corfo, ingresamos nosotros, ingresó el CENSE, ingresó a trabajar también el INDAP. Fueron muchos los servicios los que trabajaron con todos los perfiles de sus trabajadores. Y hoy día yo veo que el problema, si bien no tenemos una solución al 100%, pero se está trabajando en ello, hay muchos que han invertido en turismo, en fomento productivo en general, algunos que han armado unas maestranzas, y Cercotec le ha colaborado con la implementación y los recursos necesarios para la puesta en marcha de estos nuevos negocios, y nosotros creemos que les va a ir muy, muy bien. A los trabajadores que tenían menos calificación profesional, se les está dando esta calificación profesional, se les están haciendo cursos y talleres a través del CENSE, y con un modelo muy propio de nosotros. O sea, les vamos a enseñar a hacer el trabajo, a hacer el oficio, y además les vamos a entregar esas herramientas para que lo desarrollen. Eso fue lo que nos pidió el presidente, eso es lo que nos ha pedido el intendente. A su vez también, yo creo que hay que estar muy contentos con las cifras económicas que ha tenido esta región. Fíjate que el mismo año que cierran algunas plantas como las que ustedes nombraron, nosotros el año 2017 esta región no estaba creciendo nada, estábamos decreciendo, estábamos con un crecimiento negativo de un 0,5%, y hoy día el año 2018 tuvimos un 11,5%. Entonces la verdad que es un avance importante, que a través de diversas políticas públicas, pro inversión, el pro empleo, una administración seria, una administración razonable, se están haciendo las inversiones donde corresponde. Y eso es lo importante. Y otra cifra más importante podemos decir. Fíjate que entre enero y febrero del año 2019, la región del Maule vuelve a liderar la mayor tasa en la historia de creación de empresa en una región, 34%. Entre enero y febrero aumentamos la tasa de creación de nuevas empresas en un 34%. ¿Cómo va a estar la economía mal si tenemos estas cifras tan positivas? Yo creo que hay que ser bien positivo, el gobierno está haciendo bien las cosas, están invirtiendo estos recursos donde corresponden, no como hace algunos años atrás, donde nos dimos, la verdad, que el despilfarro más grande, una región que ha demostrado que puede crecer cuando se hacen bien las cosas, y decrecimos. Hoy día estamos creciendo a la tasa más alta en Chile, es una cifra, la verdad, que nos hace sentir muy orgulloso. Hay que hacer mucho más, por supuesto. Hay que trabajar por el turismo, hay que trabajar por la pesca. El área forestal está muy, muy deteriorada con los últimos incendios del año 2017. Estamos trabajando en eso. No vamos a trabajar cuando las empresas estén en quiebra ya y no haya nada más que hacer. Estamos trabajando desde hace un año ya. En esto son algunos problemas que ya tenemos muy identificados, y hoy día estamos trabajando una solución con los empresarios y con los trabajadores para que nunca más ocurran hechos lamentables como, por ejemplo, el caso de la cierre, digamos, de la planta Alianza en Curicó, donde realmente no se hizo nada. Ahí estaba entonces don Gerardo Castillo con relación a esta situación del cierre de algunas empresas y también de los despidos de la gente. Quiero ir con don José Luis Álvarez Tartari. Don José Luis, se habla del crecimiento, ahí está el micrófono, por favor, del crecimiento, usted escuchó a don Gerardo Castillo, ¿hay mejores empleos entonces y otros hechos que se valoran? Bueno, yo creo que siempre es bueno escuchar este tipo de declaraciones de nuestra autoridad de gobierno, que están preocupadas por que se generen más oportunidades de trabajo, más empresas, y eso siempre es positivo, pero yo creo que hay, no sé qué habrá pasado ahí, pero la percepción que uno tiene es que, sin perjuicio que hay creación de más empleos, de más empresas, la cesantía ha aumentado, por lo menos en nuestra región, en nuestra provincia. Entonces, ahí, yo veo las cifras del INE, no sé qué otra. Ahí está el micrófono, Miguel, para que también... Bueno, pero es un hecho, estamos hablando de hecho. Entonces, no lo digo con afán de crítica, porque siempre es bueno que uno no puede criticar, digamos, que si crean empresas, bueno, obviamente es un éxito del gobierno. Y si hay mayor crecimiento, también es un éxito del gobierno. Y en ese sentido yo no hago más que alabar ese tipo de resultados. Y eso no. Ahora, lo que siempre echo de menos en la región, y bueno, esto no es solamente este gobierno, sino ha sido prácticamente todos los otros gobiernos regionales, tienen un plan regional de productividad que sea efectivamente apoye lo que decías tú a la agricultura. No, se apoya poco. Entonces yo creo que falta mayor inversión. Por ejemplo, hoy día estaba el tema de la uva. A precios están pagando 80 pesos el kilo de uva, con lo cual prácticamente los viñateros hoy día no están sacando la uva. Dicen que se la coman los perros, que la están tirando al suelo, ni siquiera vale la pena sacarla. Entonces ahí hay un problema que uno necesita una opinión de la autoridad regional. Bueno, la opinión es que no van a intervenir y que es, si quieren, se comen la uva, algo así escuché. Entonces, ahí uno echa de menos porque hoy día los pequeños productores, medianos productores de uva están complicados. Entonces ahí uno requiere una solución. Entonces yo creo que ahí falta, hace pocos días se lanzó, por ejemplo, un plan regional, pero el plan regional solamente incorpora iniciativas que se habían desarrollado por el gobierno anterior. Entonces uno requiere nuevas iniciativas, nuevos programas, nuevas que se inyecten nuevos recursos, y eso uno echa de menos un plan regional que efectivamente uno vea cosas que sean resultados concretos. Ahí estaba don José Luis Álvarez Tartari de la Democracia Cristiana, voy con don Rodrigo Hernández. Rodrigo, ¿cuál estima usted de corazón que es el mayor logro de estos más de 12 meses de este gobierno de Sebastián Piñera? ¿Me está preguntando por el mayor logro? Sí, pero le pregunto a usted. Bueno, a ver, sobre el mayor logro yo quiero ser súper justo. Yo trato de hacer doble clic siempre en las ideas que se plantean. Efectivamente, respecto de los datos del INE, pareciera que faltan algunos factores, porque tienen que ver mucho, como lo decía fuera de micrófono Gerardo, con las expectativas laborales. A mí lo que me preocupa del desarrollo, de nuestros modelos de desarrollo, es que permanentemente estemos pensando que los modelos de desarrollo tienen que ver con el crecimiento puramente económico o con el mayor progreso de lo que se ve. Cuando vemos una ciudad que tiene más edificios, pareciera que nos gustara más. Cuando vemos una persona que gana más plata, pareciera que nos gustara más. Pero eso no necesariamente tiene que ver con un desarrollo país. Lo que yo planteo es que una de las necesidades que tienen regiones como la nuestra es encontrar su propia vía de los modelos de desarrollo. ¿Por qué? Porque somos una región que está en una situación intermedia. No somos ni Santiago ni tampoco somos Concepción. Y no podemos posicionarnos tampoco como ninguno de los dos porque sería muy complejo competir por situaciones incluso geográficas respecto de esas otras regiones, como el Biobío y la región metropolitana. Eso significa que uno tiene que encontrar su propio destino. Y ese destino tiene que ver mucho más con los saberes, con los establecimientos de conocimiento de cada uno de los emprendedores, reales emprendedores, que existen dentro de la región. Las pequeñas y medianas empresas que efectivamente generan mayor riqueza, que son efectivamente los que generan en Chile mayor ocupación y mayor empleo. Los que efectivamente impulsan el modelo de desarrollo tienen que ver mucho más con las personas que encuentran conocimientos establecidos dentro de sus propias identidades. Y eso significa que, por ejemplo, una ciudad como, no lo sé, como Romeral, que tiene 15.000 habitantes, no puede pretender ser un Curicó o un Talca. Ellos tienen que buscar un modelo de desarrollo que le haga sentido, que recupere factores de la identidad mucho más transversales, en donde me conozco yo con el dueño de la tienda de flores, con el dueño de la farmacia, donde te generamos lazos de confianza. Eso para mí tiene que ver mucho más con los procesos de desarrollo, donde yo creo que yerra el modelo actual es que tiene que ver mucho más con esa clase de emprendimientos malentendidos, en donde tratamos de favorecer la riqueza de los que ya sabemos que reúnen el mayor porcentaje en Chile. O sea, en Chile el 0,23% de las empresas vende mucho más del dos tercios de las ventas totales en todo Chile, de todas las empresas en general. Son más de 27.800 millones de pesos anuales. Y eso creo yo que es un error. Lo que se nos promete en el fondo es que aquí existe una economía de chorreo, medio escatológico, como que aquí podemos desarrollarnos mientras los más ricos generen mayor progreso y mayor desarrollo. Lo que debería ocurrir es algo que nos garantice que ese chorreo efectivamente ocurre, o en definitiva que cambiemos el foco y que el modelo de desarrollo sea más asociado a otras cosas distintas a la que regularmente nos imaginamos. Yo en este sentido, una de las cosas que sí creo que son bien hechas, fuera más allá de lo que plantea el presidente de la República o el Estado como política pública de los años más cercanos, digamos, una de las cosas que yo sí le reconozco a este gobierno, y que viene en realidad no solamente de este gobierno, sino que además de impulsos de el gobierno también anterior, pero que se conforma aquí, es esta apertura, por ejemplo, del paso Pehuenche, que a mí me llama mucho la atención. Faltan pasos en Chile. O sea, el que existe también a la altura de la zona norte del Maule también es un paso interesante a través de los queñes. ¿De qué forma nosotros podemos implementar esa clase de políticas para que podamos vincularnos mucho más y no estemos pensando en el aeropuerto en Talca, que es muy complejo de imaginar, que nos empezamos a imaginar que vamos a desarrollar como modelos de ciudades como ocurren en los grandes polos de desarrollo nacional? Entonces, a mi juicio, tiene que ver mucho más con eso. Miremos para el lado, miremos para Argentina, miremos al mar, miremos a nuestra propia tierra, hacia el Valle del Maule, a ver qué podemos sacar para encontrar un nuevo modelo de desarrollo y que nos haga sentido a la mayoría. Ahí estaba Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática. Voy con el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. Don Felipe, ¿qué avances o logros son posibles de destacar en estos más de 12 meses de la actual administración del presidente Sebastián Piñera? Bueno, cuando uno habla de este gobierno, uno trata de buscar cuál es el norte del gobierno del presidente Piñera. Y el norte del gobierno del presidente Piñera lo ha dicho claramente. Estamos hablando que queremos poner a los niños primero en la fila. ¿Y qué significa eso? Buscar que los niños tengan las mismas capacidades, que tengan el lugar donde estar. Porque hoy día no existen sala cuna, no existen jardines suficientes. Tenemos que lograr una igualdad desde la base, una que les dé la misma capacidad de desarrollo a todos los niños y a la vez también le permita a los padres no estar en ese constante roce ahí con las instituciones, porque o los deja en la casa solo y no tiene cómo y sale a trabajar para alimentarlo, o los cuida y no tiene cómo alimentarlo. Entonces tenemos que buscar también la forma que el Estado contribuya en esa realidad. También hablamos de los adultos mayores, buscar cómo acoger a esas personas que se nos quedaron atrás, que las políticas del Estado fueron dirigidas a jóvenes, fueron dirigidas a las empresas, fueron dirigidas a los más pobres, pero se nos olvidaron nuestros adultos mayores, que son aquellos que hicieron este país moderno, este país de grandes carreteras, este país de los malls, este país donde todos podemos ir a un supermercado, donde la pobreza ya no es con desnutrición ni a pie pelado. Eso es un gran avance del país y que debemos también saber a quién agradecer. Esos son nuestros adultos mayores. Y por otro lado, y en eso entra la reforma tributaria, es entender que hoy día Chile es una gran clase media y que una vez que los ayudamos a las personas, y esto no es dejar de ayudar a las personas que están en pobreza, hay que seguir ayudándolas. Una vez que los logramos sacar de la pobreza, les dejamos de dar la mano. Eso es lo que no puede pasar, eso es lo que no creemos debemos potenciar, que el Estado esté más cercano a la clase media, que acoja a aquellos que emprenden, que acoja a aquellos que una vez que superaron la línea de la pobreza quieran estar y seguir creciendo, que tienen todo el derecho, pueden ser seguir incluso escalando en el mundo social, y eso es lo que estamos tratando de poner a disposición de todos. Ahí, por ejemplo, entra lo que era parte del plan Maule, o sea, del plan regional de desarrollo, era Pehuenche, porque era importante para la región, y yo lo digo con cierto orgullo, porque hasta mi abuelo participó en eso. O sea, estamos hablando de un proyecto que era muy antiguo, desde 1944 que estábamos hablando, y desde ahí se hablaba de un paso internacional y un puerto en las costas del Maule. Claramente uno iba de la mano al otro. Estamos recién en el 2019 dando inicio al tráfico de carga. Lo logramos, creo que se lograron concitar los acuerdos con Argentina, hubo un trabajo importante, nos reunimos con las autoridades argentinas, generamos un solo discurso y lo logramos plantear a Buenos Aires y a Santiago en conjunto. Y logramos poner de acuerdo a ambos países. Y eso es lo que estamos tratando de avanzar, que las personas sientan que ese desarrollo que podría uno decir es para los ricos, no, no es para los ricos. Ese desarrollo tiene que llegarle a todos. ¿Y cómo le llega a todos? Potenciando, por ejemplo, en instituciones como Cercotec, potenciando el emprendimiento, dando facilidades en la tributación, no enfrentándolo en servicio de impuestos internos, que juez y parte y que parece un monstruo para el pequeño empresario, para la persona que emprende, para la persona del kiosco. O sea, tener que tener un contador, a alguien que tiene una pequeña inicio de actividades, que está con pequeños números azules recién, creo que es injusto. Ahí es donde tenemos que tener un sistema tributario más simple, integrado, que nos permita a las personas entendernos fácil con el impuesto interno, que sepamos clarito qué es lo que tenemos que pagar y qué es lo que no. Que cuando nos equivocamos, porque la gente se equivoca en impuestos, no necesariamente está buscando evadirlo, hay alguien que nos defienda, que esté disponible a aquellos emprendedores para que los ayude. También entender, en esta misma modernización tributaria estamos buscando bajar la contribución de los adultos mayores, las contribuciones de bienes raíces. Porque aquellas personas que, como decía, contribuyeron al desarrollo de este país, cuando ya están jubilados, cuando dejaron de trabajar, tienen solo una propiedad, les seguimos cobrando esas mismas contribuciones que los pueden llevar incluso a perder sus propiedades. Ese es el sello de este gobierno, es un sello principalmente enfocado en la clase media, en las personas que hoy día lograron una pequeña estabilidad económica. No queremos que la pierdan, sino que queremos que se consolide, que puedan seguir avanzando, que sus familias tengan una tranquilidad de que si llegan a equivocarse, llegan a caer, va a haber un Estado que los pueda ayudar a reemprender, a seguir avanzando. Ahí estaba justamente Felipe Donoso, el gobernador de la provincia de Talca, habló del paso internacional Pehuenche y tal como lo dijimos en titular. Por fin los camiones han comenzado a transitar por el paso Pehuenche, un logro de la actual administración del Maule. Don Felipe, ¿valdrá la pena la enorme inversión de más de 140 millones de dólares para permitir el tránsito de camiones por el paso Pehuenche? La verdad que sí. Ayer, dentro de lo que estábamos haciendo para poner en marcha el paso Pehuenche, don Tulio Díaz me invitó a subir con él en su camión. Bueno, les cuento que los camiones son mucho más cómodos de lo que uno cree, digamos. Estuvimos 2 horas... viajando, conversando de lo que significa ser camionero, de qué es lo que transportan, de qué es lo que de cómo se va desarrollando este mundo. Y uno se da cuenta que ese camión, que uno lo ve simple, transporta casi 200 millones de pesos en productos. Productos que son vendidos por el Maule, productos que o vienen a ser vendidos en el Maule. Cuando uno habla de 150 millones de dólares más o menos de inversión, que hizo el Gobre, que hizo la región, que hizo el país, además de muchos esfuerzos durante muchos años, y los teníamos solo destinados al turismo en el periodo de verano. En el periodo invernal prácticamente cerrábamos el paso, teníamos un tremendo edificio muy bonito para conservarlo en el invierno, pero para usarlo con las pocas personas en verano. Creo que el turismo es esencial, pero si además lo teníamos subutilizado, creo que era injusto para el país. Y lo que queremos hoy día con el intendente Pablo Milad, con el gobierno regional, con el presidente Piñera, es ponerlo en servicio de Chile, que la gente pueda utilizar para el turismo, que pueda cruzar en buses, porque ya teníamos una línea de buses, pero como era tan irregular este paso, la verdad que se convierte en algo poco atractivo, no sabemos si vamos a salir y vamos a poder volver o no. Entonces tenemos que dar esa seguridad, que la persona cuando viaja en Búa, Malargue, San Rafael, Mendoza, puede volver por el mismo paso internacional. Ahí tenemos un desafío importante, tenemos que dar también la posibilidad de que los camioneros conozcan la ruta. La verdad que don Tulio me decía hoy que esta ruta es muy buena, no tenemos las curvas que tienen los Libertadores, no tenemos túneles, lo que nos permite pasar cargas peligrosas sin estar vulnerando la ley, porque los túneles no deberían pasar cargas peligrosas. Hoy día lo hacen, porque no había otro paso en el centro del país que tuviera esa capacidad. Hoy día está, y lo estamos poniendo a disposición. La empresa Maquegua la verdad que es originaria de la región, es el principal transportista de gas de Chile, y era de Curicó. Hoy día va a cortar prácticamente 500 kilómetros, dos o tres días de sus viajes a buscar gas a Argentina, y viene eso a tal, eso nos va a bajar los costos, va a ir llegando a nuestro bolsillo. Entonces, creo que estamos dando un gran paso, además de dando comienzo a la épica más antigua del Maule y del sur de Mendoza. Esto es un trabajo conjunto de muchas autoridades, de muchas personas. No quiero ser, no quiero llevarme yo solo el triunfo, creo que esto es, hay muchas, muchas personas, incluso muchas personas que de manera incógnita ayudaron. Hay un montón de funcionarios en la DIFROL, el Departamento de Fronteras y Límites, que nadie los conoce, pero que fueron fuertes peleadores por esto. Por ejemplo, el embajador Sergio Urrejola, con quien teníamos una conversación telefónica ya constante, buscando dónde estaban las nuevas trabas para ir liberando. Nadie supo que don Sergio Urrejola era tan intenso, persona que apoyaba esto. Asimismo, don Adolfo Saldívar, en su momento también embajador de Chile, lo hizo con mucha fuerza. Un sinnúmero de gobernadores, de diputados, que fueron de autoridades y también de personas de pie. Aquí, recordemos, todos los años habían personas que se juntaban en la cordillera buscando que esto fuera una realidad. Hoy día tenemos un corredor bioceánico, tenemos que darle fuerza, tenemos que buscar los nuevos negocios, porque esto no, el Estado ya hizo su pega. Ahora le falta a los privados buscar nuevos negocios, buscar para qué nos sirve, utilizarlo y darle fuerza a nuestra región del Maule. Ya es una realidad el paso internacional Pehuenche, ahora el tránsito de camiones, pero me gustaría saber la voz en la que nos diga realmente don Felipe Donoso, gobernador de Talca, ¿qué pasó, Felipe Donoso? ¿Por qué hubo que esperar hasta ahora? ¿Qué tal iniciativa se hiciera realidad? ¿Y quiénes, en definitiva, eran los que estaban fallando o los que ponían trabas? Yo creo, el por qué lo hicimos en un año, básicamente porque hicimos un diagnóstico rápido. Dijimos, aquí hay un pavimento que está en condiciones, tenemos una aduana que está en condiciones, y teníamos hace más de 3 años un encuentro de integración que no se realizaba. Entonces empezamos a buscar dónde estaban las trabas. Chile normalmente, en los gobiernos anteriores, iba a exigirle compromiso incumplido a Argentina. Y utilizaba este paso para decirle que usted no me cumplió acá y compensaba con los incumplimientos. Era todo una trama de negociaciones que la verdad que no estaban viendo el fondo del problema. Nosotros buscábamos el progreso de Chile y de Argentina. También nos encontrábamos con algunos intereses, y eso es cierto, de algunos negocios que se establecen en pasos internacionales. Los puertos secos son un negocio, que no les interesaba que hubiera un paso más al sur que no iba a aportar a su negocio. Los centros de consumo también podían verse afectados. Aquí los principales centros de consumo que va a abastecer Pehuenche es Santiago y Mendoza, la ciudad de Mendoza. Y podíamos pasar, si utilizamos este paso fuera de Mendoza, podría no pasar por Santiago. Ahora, la verdad, fui ir poniendo los puntos sobre la I, hacer entender a las personas que esto no era competencia con nadie, que el paso de los Libertadores está colapsado, que cuando tenemos un camión esperando 8 horas, 12 horas, 14 horas, un día, la verdad que no gana nadie, y teníamos, íbamos aumentando el colapso del principal paso internacional. Aquí le damos un pequeño alivio, a la vez generamos nuevos negocios. Aquí van a haber negocios que van a surgir, porque hay muchos negocios que dependen de las distancias, que lo hacían inviable. Hoy día, por ejemplo, una de las cosas que uno va conociendo en este trabajo es conocer que en Argentina hay minas de cal, y Chile hoy día está quedando en la zona sin minas de producción de cal, y requerimos importar cal. Se van a echar a andar. Asimismo, los productos del Maule van a tener un lugar más cercano a salir. Si bien tiene ciertas complejidades, la madera, bien tratada, con carga sellada, podría llegar a Argentina, y Argentina no produce gran cantidad de madera en esa zona. Tenemos que ir avanzando. Esto no puede quedar fijo en el tiempo. Hoy día, por ejemplo, no podemos sacar fruta, pero el día de mañana vamos a poder sacar fruta. Todas las frutas y verduras del Maule van a poder llegar a los centros de consumo argentinos. Y viceversa. Tenemos también un turismo que abrimos a toda la zona sur de Mendoza. Hay personas que no conocen el mar, que el mar más cercano está a 1.500 kilómetros. Aquí se los dejamos a 500 kilómetros y con playas hermosas como en la costa del Maule. Conocen una cordillera distinta, ellos tienen una cordillera seca. Nosotros tenemos una cordillera verde, con lagos, con cascadas, es increíble. Entonces, eso es lo que tenemos que ir logrando, que los argentinos conozcan y comiencen a visitar estas maravillas que tenemos en el Maule, poner en marcha a nuestra región y a la vez también, esto no es solo el Maule, claramente los puertos de Talcahuano, los puertos de San Antonio, se ven beneficiados, y todas las comunas de la región se van viendo beneficiadas, porque los trayectos de día, por ejemplo, pasan por Pelarco, Molina, pasan por Colbún, por San Javier, por Linares, todos esos lugares van a ir teniendo una mayor cercanía, un paso internacional, van a recibir la posibilidad de generar producto. La aduana hoy día no es tan antigua como lo era. Hoy día no requerimos de un puerto seco en cada lugar para iniciar tráfico de carga internacional, sino que requerimos solicitar el permiso de aduana, que nos selle la carga en el origen, e exportar, y asimismo aperturar. Entonces podemos ir dándole fuerza a la región, más allá de un desafío en el fondo romántico. Creo que esto le da una potencialidad a la región importante. Cuando uno habla de la gente que, por ejemplo, hablamos del aeropuerto, por ejemplo, hablamos de un puerto, son desafíos quizás lejanos algunos de ellos, pero estos solo son posibles si tenemos tráfico de carga internacional, si vamos teniendo la posibilidad de utilizarlos realmente. Hoy día hacer un corredor bioceánico plantea que sí puede llegar carga a un puerto. Queda harto tiempo para llegar a tener los volúmenes de carga para financiar un puerto, ¿no? Pero sí lo abren la posibilidad. Abren la posibilidad al desarrollo, abren la posibilidad al desarrollo de caminos mejores. Y creo yo que, de manera humilde, uno hizo un pequeño aporte al desarrollo del Maule que esperamos sea bien utilizado en el futuro y que efectivamente rinda sus frutos. Muy bien, pues, gobernador, felicitaciones por este gran paso y reitero que va a quedar en la historia acá con respecto a este el paso que pasan los camiones por el paso internacional del Pehuenche. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que usted debe saber. Vamos a ir con don Eliezer González porque él tiene mucho de qué decir, mucho de qué hablar, pero antes quiero decir lo siguiente. En el deporte se inició la octava fecha del Campeonato Nacional. Aquí parte de la programación de hoy sábado. El Estadio Capancha a mediodía, Iquique recibe Unión Española. El Estadio Monumental a las 15:30 horas, Colo Colo recibe a O'Higgins. Estadio Bicentenario en la Florida a las 18 horas, Audax Italiano recibe a Coquimbo. Y en el Estadio Nicolás Chaguán a las 21 horas, Unión La Calera recibe a Huachipato. Y para este domingo, el Estadio San Carlos al mediodía, Universidad Católica recibe a Universidad de Chile. En el Estadio Calvo y Bascuñán a las 18 horas, Antofagasta recibe a Palestino. En el Estadio El Cobre a las 20:30 horas, Cobresal recibe a la Universidad de Concepción. Los rojinegros a continuar la racha ganadora del local, con la única misión de obtener su tercer triunfo consecutivo en Talca. Rangers recibirá hoy a las 18 horas a Puerto Montt en el Fiscal. Un triunfo de los talquinos le permitirá mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones. Desde las 16:30 horas, transmite Gigante, Mágica y Amiga con los relatos de Carlos Ulloa. Don Eliezer, ¿partimos por el principio o por la esa que ustedes estaban pidiendo, esa reunión, más de un año con el Seremi de Transportes, el cual ya han dicho bastante que las reuniones, la agenda la hacen prácticamente este señor para Curicó y para Linares, que estuvo un par de veces por allá? Creo que usted al final, como se llama, hicieron un documento con la ley del lobby, la transparencia, qué sé yo, para solicitarle una reunión a este caballero, pero finalmente le dio hora, fecha y no estaba. ¿Qué pasó ahí, don Eliezer González? Bueno, esa reunión se había pedido varias veces a través de FETRAM y no se había podido concretar. Y por la ley del lobby dio una fecha que fue el lunes pasado. O sea, claro, y el viernes, perdón, ayer. y él lamentablemente no se encontraba. Entonces veníamos tanto tiempo sabiendo y nos atienden los mandos menores y yo no sé, de que tenemos problemas en el terminal de buses, no somos bien recibidos por las autoridades, no nos consideran. Yo no sé el motivo, porque el transporte sigue funcionando en las mismas condiciones y tiene que seguir funcionando, porque si no hay transporte, la ciudad estaría muerta. Esa es la verdad. Nosotros lo que queremos ser que no... mire, a esto nosotros no le hemos dado mayor importancia a la reunión y todo el asunto. Nosotros tenemos otros problemas mayores que los que queremos solucionar. Pero las reuniones son importantes. Son importantes porque a nosotros nos interesaba saber cosas importantes, que es respecto a la chatarrización de este año y del próximo, qué es lo que pasa, cómo se van a destinar los recursos, según lo que estuvimos nosotros en un congreso de Pucón con la ministra. ¿Es la ley espejo? ¿Era? Sí, la ya. Ley espejo. Nosotros estuvimos en un congreso con la ministra de Transporte en Pucón y la señora está muy preocupada y lo único que quiere es que la ley espejo se aplique para lo que fue creada en las distintas regiones. Pero eso no, porque lo hace indiscriminadamente los CORE, de lo cual la cantidad que llega, alrededor de 20.000 millones, resulta que nosotros tenemos asignado 2.000 millones en Talca, o sea, para la región del Maule, no Talca. Entonces, con eso nosotros no podemos renovar las máquinas. El año pasado quedaron más de 70 máquinas en espera que no se pudieron renovar, porque el CORE incluso nos dio 1.600 millones extra de lo que tenían aprobado. Logramos conseguir. Entonces, no vamos a renovar nunca las máquinas así como vamos en el sector. Si la finalidad es mejorar el servicio público de pasajeros, ¿cierto? Para que desincentivar que el auto quede en la casa y todo eso, va a ser imposible porque en este ritmo que llevamos vamos a llegar a 10 años y en 10 años las máquinas primeras que se robaron ya van a estar viejas, van a estar listas para... Y este proyecto sigue hasta el 2022 y ahí se termina, no sabemos qué pasa después. A ver, para clarificar un poco, don Eliezer, porque me están preguntando acá, el nivel central envía una cantidad de plata a las regiones, por la ley espejo que es el 1% por ahí, creo que, algo por ahí. Pero realmente quienes definen, quienes determinan, son los consejeros regionales. Por ahí va la cosa. Correcto. Ya. Correcto. Entonces, si mandan una cantidad de plata, ¿por qué ellos tienen que finalmente decidir cuál es la plata que van a utilizar para la chatarrización de los microbuses? Mire, porque la ley como está hecha está en esas condiciones y nadie hace nada por mejorarla. La ministra tiene muy buenas intenciones y ella reconoce que lo que se aporta para el transporte debería ser ocupado en el transporte, no en comprar radio patrulla, no en comprar ambulancia, camiones aljibe, camiones para la basura, buses para los colegios, que los colegios no lo ocupan nunca, jamás lo ocupan. Entonces, ¿para qué lo ocupan? Para hacer cosas con la junta de vecinos, todo eso, y la finalidad de las compras para usarla en los niños. ¿Y en qué va a usar un colegio, o sea, un colegio, cualquier escuela, en un bus, para dónde llegan los niños? ¿Lo llevará una vez al año a conocer algún lugar? Pero no se ocupan en eso. Y ahí están gastando conductor, están gastando una infinidad de cosas. Entonces, en esas cosas se está ocupando la plata de la ley espejo, y no para mejorar el transporte, como se decretó y es lo que está aprobado, porque en el Transantiago se entrega el 100% de la ley espejo. O sea, lo que se apruebe, por supongamos, 1.000 millones para Transantiago, y esos 1.000 millones tendrían que ir a regiones. Y sería para el transporte, porque los 1.000 millones de Transantiago se ocupan en transporte y debería ser igual para regiones, pero eso no está pasando. Creo que, según me indican acá, don Eliezer González, que la ministra de Transportes le va a conceder una nueva entrevista a ustedes, que va a ser en los próximos días nomás. Ahí cuéntele todo, que le están consiguiendo una entrevista al Seremi de Transporte hace siglos y todavía no es capaz de atenderlo. Gobernador, ¿qué le dice usted a esta situación de lo que está sucediendo con el transporte rural de pasajeros con respecto a lo que dice el vocero? No, solo plantear que efectivamente el Seremi de Transporte ayer estaba en Pehuenche, efectivamente la ceremonia, y era necesario que ahí estuviera. Creo que, espero que sea una descoordinación, el por qué no la avisaron, debían haber avisado y cambiado la hora. Bueno, me planteé así, estoy hablando con él en este minuto, que han tenido 3 reuniones durante el año, no sé acaso haya sido, don Eliezer. Me dice que han tenido 3 reuniones durante el año. pero para su tranquilidad vamos a gestionar una reunión, una nueva reunión en que efectivamente el Ministerio de Transporte los reciba, puedan plantear sus problemas y así puedan ir avanzando. El tema creo que es importante para toda la región y que pueda haber un diálogo constante, ¿no? El objetivo de este gobierno es poder ir trabajando con los distintos gremios, trabajando con las personas, en definitiva, que es a quienes nos debemos. Bueno, nosotros... Ahí está el gobernador nosotros, de la provincia de Talca, siempre las puertas abiertas, Eliezer González, en todo caso con ustedes. Bueno, nosotros no pedimos nada especial, necesitamos saber cuáles son las políticas del gobierno en este sentido. Nosotros no estamos pidiendo ninguna prerrogativa, y como dice usted, que ayudar a las pymes, a los pequeños empresarios, el transporte está solamente constituido por pequeños empresarios. Disculpe, Eliezer, ustedes quieren hablar específicamente con el Seremi Transporte, chatarrización... también del perímetro de exclusión que vienen hablando ellos, y ustedes muy poco saben, porque realmente de eso, si se llega a concretar aquí el gobierno, van a tener muchísimo problema por los tagos que hay, porque esos son multas que le pasan a ustedes. Correcto, si lo tenemos muy claro todos los problemas que hay, pero no, lamentablemente no hay una política clara y cada región está teniendo su política y al final no se concuerda con lo que los principios del ministerio. Ahora, yo lo que digo, yo no tengo ningún problema ni de nada con el Seremi de Transporte. Yo he conversado muchas veces con él y hemos tenido un buen trato. Pero yo lo que... Estamos hablando del cargo, no de la persona de Eliezer González. Lo único que nosotros queremos es que a los pequeños transportistas, que son pequeños empresarios, se nos atienda, como dice el señor gobernador, que aquí se va a ayudar al pequeño empresario para que pueda surgir. ¿Cómo renueva un pequeño empresario una máquina si no tiene la colaboración? ¿Cómo? Porque resulta que una máquina no cuesta 10 millones, cuesta 50 millones mínimo. ¿Y cómo lo renueva si no tiene la posibilidad de chatarrizar que el Estado le dé 25 millones de pesos? No, correcto, pero eso es una conversación que yo creo que es bueno que se tenga con el Seremi de Transporte. De hecho, me dicen que se les ofreció la reunión para el día lunes, que en ese momento ustedes no aceptaron y por eso se reunieron con un funcionario. Así que espero que se retome la conversación. Me dice, usted tiene el número de teléfono del Seremi. Han tenido varias reuniones en la Municipalidad de Talca y en la oficina, así que espero retomen la conversación para conversar los temas que usted plantea. No creo que haya una mala intención de nadie, creo que hay un ánimo de trabajar en conjunto y para encontrar las soluciones, más allá de plantear una radio, creo que hay que ir hablando con el Seremi del ramo para buscar las soluciones. Me plantean los puntos bien en lugares, o sea, fueron dos reuniones en la Municipalidad de Talca, una en la oficina de FECHAM, y el día viernes se le informó, y así se lo solicité yo y el intendente, porque para el transporte de carga es importante la ceremonia de transporte, él debía estar presente en la ceremonia de Pehuenche, las agendas de las autoridades son complejas, nos sucede todos los días, entonces esperamos también un poco la comprensión del gremio, que a veces las autoridades tenemos que cambiar la agenda, y si se ofrece una hora distinta y ustedes deciden reunirse con los funcionarios porque requerían que fuera el día viernes, bueno, lo tramitamos así. Mire, ¿cuál es la finalidad de reunirse con él? Para tener la visión, ¿qué es lo que pasa en esta región? Porque nosotros tenemos una reunión el jueves 18 con la ministra de Transporte, y queríamos saber cuáles son los planteamientos en la región del Maule en relación a otras regiones, porque en cada región tienen cosas diferentes. Entonces no hay una coordinación, la ministra es la que ella coordina, mire, se conversa con la ministra, ella da una plataforma de trabajo, y resulta que después en la región nos encontramos con otras cosas que son totalmente distintas. Bueno, pero la reunión del viernes se realizó a solicitud de ustedes con un funcionario, a pesar de que estaba la oferta de que esta reunión se realizara con el Seremi el día lunes, pasado mañana, digamos. No era mucha... Es que yo estuve en la reunión y nunca nos ofrecieron. Ah, bueno, espero que nunca nos ofrecieron, esa es la verdad. Yo quiero ser bien sincero con usted. No, pero... yo no le estoy culpando al Seremi, en ningún caso estoy culpando al Seremi. Que quede claro. Y bueno, y me dice, tiene diálogo por teléfono con él, tiene comunicación directa. Sí, si yo me puedo... Busquemos la forma de generar la comunicación. Lo que hay ahora, de momento, es que el gremio de la locomoción colectiva mayor de pasajeros de la región del Maule se reúne este 18 de abril con la ministra de Transportes allá en Santiago a contar de las 8 de la mañana. Ahí los quiero ver, don Eliezer González, porque voy a estar muy pendiente de esa reunión. ¿Qué es lo que se va a hablar allá dentro y lo que va a pasar afuera. Bien, estamos terminando el programa. Gerardo, lo último, 30 segundos. Sí, algo muy breve, Moisés. La verdad que efectivamente esta ley, digamos, espejo, que si yo invierto un peso en el Transantiago, voy a invertir un peso en las regiones. Yo creo que fue evidentemente un fracaso. El Transantiago es un fracaso en sí. Bueno, pero escúcheme, el Transantiago es un fracaso en sí. De inicio a fin se intentó buscar una alternativa, no fuimos capaces. Es un mal diseño que nos creamos nosotros, viene del presidente Lago y la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Nosotros nos jugamos mil cartas para esto, pero esto sigue siendo un gasto importante para el Estado, y la ley espejo es un esfuerzo adicional que hace el Estado, pero que finalmente no se compensa con los ingresos del Transantiago. El Transantiago de por sí fue un pésimo negocio para el Estado, ¿ya? Y hoy día el presidente Piñera ha impulsado el programa Red, que va a reemplazar al Transantiago, Red de Movilidad, ¿cierto?, del transporte público, pero no es un programa para Santiago, es un programa a nivel nacional, que ya parte con un piloto en Santiago, con buses eléctricos, que como, digamos, iniciamos el programa, estábamos hablando de cómo íbamos a tomar una responsabilidad ambiental. Bueno, el presidente Piñera dijo, las bolsas es una cosa, como bien dijo también el gobernador, pero evidentemente necesitamos hacer esfuerzos mucho más grandes. Y el transporte público es uno de los mayores contaminantes en comunas como Talca, que no somos agroindustrial o industria importante. Y efectivamente las estufas leña y las micros son un contaminante importante. Y el programa Red, más que una ley espejo, va a ser un programa integral de transporte público a nivel nacional, y donde se va a poner el mismo foco que se está poniendo en Santiago en las regiones. Y es por eso que el presidente Piñera dijo que en su gobierno más de la mitad de las micros en Chile iba a cambiar. Incluso dio una cifra que era un poquito más ambiciosa, que no me acuerdo cuánto, pero era mucho más del 50%. No diga imposible, imposible queda para otros gobiernos, para nosotros queda el trabajo y el sacrificio. Gracias. Ahí estaba entonces, queremos agradecer, por supuesto, a todos nuestros invitados de este día sábado 13 de abril del 2019. Saludos a don Alfonso Ibarra, por supuesto, un agrado, Alfonso, recupérese de su salud, que esté muy bien, por supuesto, ahí. Y también a don Marcelo Gaete, de la Tratoría Talca, Diagonal 51. También a Fabiola Moya, que llegó acá por estos lados también. Miguel Valenzuela, técnico exterior, don Héctor Salinas, gracias, don Héctor, muy amable, muy atento. Un abrazo para usted. Don Juan Carlos Cortés, la sala de grabaciones, siga en nuestra compañía de Radio Mágica y Amiga, porque está en cualquier momento la información de último minuto a nivel de aquí en la provincia, la región y el país. Don Eliezer González, don Nicolás Salus, Rodrigo Hernández, Felipe Donoso, Gerardo Castillo y don José Luis Álvarez, le agradecemos, por supuesto, desde aquí, del local ubicado en Yela Te Amo, en la 1 Sur, con esquina 2 Oriente. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga Mágica, le indica la hora. 12 horas, 4 minutos. Hola, soy Javiera Warak y estudio Sociología en la Universidad Católica. El PREU me proporcionó todo el material y los mejores profes para poder entrar a lo que quería y donde quería. Además, me ayudó a cumplir todas mis metas, ya que obtuve muy buenos puntajes PSU y pude entrar becada a la carrera. Entra en modo PSU tú también con el PREU universitario Portezuelo.